y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a guardar todas las cosas que os he mandado. La principal misión de todo aquel que siga a Cristo es enseñar la verdad, absoluta. Porque lo principal en la vida es salvar el alma. Y una vez que está en camino de salvación, el alma tiene que buscar la santidad de la vida. No hay santidad si no hay salvación. Y no hay salvación si no se enseña la verdad. No solamente si no se predica la verdad. Porque una cosa es predicar, otra cosa es enseñar. Hoy día la predicación es un entretenimiento de los curas hacia las gentes y las duerme en los laureles, diciéndoles cosas que quieren oír, palabras hermosas en lo humano, predicaciones que son basura, casi todas ellas, porque ni siquiera dan la verdad de las cosas, y si las dan es solamente para entretener al personal en cosas que agradan. Una cosa es la predicación de la verdad, otra cosa es enseñar la verdad. Y hay que enseñar la verdad a todo el mundo y sobre todo a aquellos que no quieren escucharla porque están en sus verdades relativas, están en sus filosofías, en sus teologías, en sus fábulas de la vida. Cristo tiene el poder absoluto, se metió toda potestad en los cielos y sobre la tierra, y por tanto es Cristo el que lo gobierna todo, gobierna todas las almas, gobierna todas las sociedades, gobierna todas las familias, gobierna la Iglesia. Y es Cristo el que pone su ley divina, el que enseña su doctrina y el que hace caminar a las almas hacia la verdad de sus vidas. Todo aquel que enseñe que no hay que hacer proselitismo entre los hombres es un demonio encarnado. No hay que seguirlo, no hay que obedecerlo, hay que batallarlo, hay que ir en contra de él, porque hay que obedecer la palabra de Dios. Id y enseñad a todas las gentes. No solamente a las gentes de bien, a las gentes que conocen la verdad o creen conocerla, a todas las gentes. Hay que ir a todas partes y hay que meterse en todas partes y hablar clarito a todo el mundo, así sea judío, así sea budista, así sea musulmán, así sea lo que sea la persona. No hay que tener miedo de dar la verdad, pero sí hay que saber hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Hoy el mundo está compuesto de tanta gente que solamente sigue su idea su fábula, su cuento chino, y que hace de su vida una plataforma según ese cuento chino, según esa fábula, según esa creencia en la cual sigue con su mente humana. Oye, la gente no escucha ninguna verdad porque todos escuchan a sí mismos, todos se obedecen a sus mismas mentes, todos quieren seguir lo que ellos creen que es bueno o que es malo en sus vidas humanas, en sus estúpidas y locas vidas humanas. Y hoy día nadie escucha la verdad y por tanto nadie cree en nada. Y aún así hay que seguir enseñando la verdad absoluta a todas las gentes, a esas personas que no quieren escuchar, aunque se sepa que no van a escuchar. Y la verdad absoluta es muy fácil enseñarla porque es mostrar el camino de esa verdad. Enseñar no significa imponer una verdad, que es lo que hacen todos aquellos que no siguen la verdad absoluta, que no creen en la verdad absoluta. Lo que hacen es imponer sus verdades relativas, imponer sus fábulas, imponer sus filosofías, sus teologías, sus leyes inicuas. La verdad no se impone, sino que se enseña, sino que se da sin más, porque la verdad por sí misma permanece. Da testimonio de sí misma. Se muestra siempre a sí misma. Por eso la verdad es siempre un camino, es siempre una puerta. Donde está la verdad, ahí está el camino. Por eso Jesús, siendo la verdad, es también camino. Él obra la verdad que es y hace un camino en esa obra. Y todos deben seguir las huellas de Cristo, las huellas de la verdad, que nos llevan por un camino que no es de este mundo, que es un camino espiritual. Nunca Cristo recorre un camino humano, porque la verdad es divina. La verdad nunca es humana. La verdad no está en el hombre, no nace del hombre, no la inventa el hombre, no es una evolución, no es un progreso que se alcanza en lo humano. La verdad está ahí. La verdad es muy simple. La verdad es luz. La verdad es camino. La verdad es vida. La verdad es una obra de amor. Pero es muy importante saber lo que es la verdad. Cosa que hoy día ningún católico sabe lo que es la verdad. Si los que están en el mundo no tienen ni idea de lo que es la verdad absoluta, mucho menos los católicos saben lo que es la verdad absoluta. Si dentro de la Iglesia Católica se ha despreciado a Cristo, que es la verdad, entonces los católicos no tienen ni idea, son peores que los paganos, porque han despreciado lo que los salva y lo que los santifica. Lo que los hace libres de este mundo, de la esclavitud del demonio y de sí mismos. Hay que enseñar la verdad si nadie enseña dentro de la Iglesia Católica la verdad. 4 años enseñando mentiras a todo el mundo y la gente se cree las mentiras que les dice toda la jerarquía, incluido aquella jerarquía que se dice que defiende la verdad en la Iglesia, esa jerarquía tradicionalista, esa jerarquía conservadora, es una mentirosa. No enseña la verdad en la Iglesia, no enseña a caminar a las almas hacia la salvación ni hacia la santidad en sus vidas. Hoy nadie enseña la verdad porque a nadie le interesa la verdad absoluta, sino que están en la Iglesia haciendo negocios importantísimos con la verdad, con las cosas sagradas, con las cosas espirituales, con las cosas divinas. La verdad es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y hay que obedecer a esa persona divina, hay que someterse a esa persona divina para poder enseñar la verdad. Hay que estar unidos a esa persona divina para poder enseñar a las gentes la verdad. Y aquel que no esté unido a Cristo en una unión mística y espiritual, ese, aunque hable la verdad con su boquita, no enseña la verdad, no enseña a salvar el alma y no enseña a santificar el alma. Son muchos en la Iglesia que se saben la teología, se saben la filosofía, se saben tantas cosas, y cuando hablan la verdad, no enseñan la verdad, porque no enseñan a Cristo, no imitan a Cristo, no son otros Cristo, son solo negociantes de Cristo, negociantes de la verdad, negociantes de las cosas divinas en la Iglesia. Y muestran un camino a las almas que es camino de pecado y de perdición eterna. Para enseñar la verdad hay que vivir la verdad. Y se vive la verdad en la unión con el que es la verdad, la unión con Cristo. Y la unión con Cristo se da en la gracia y se da en el Espíritu. La gracia divina y el Espíritu de Cristo. Hay que estar en gracia y hay que seguir al Espíritu de Cristo para poder entender la verdad, comprenderla y así enseñarla a las gentes. La verdad es muy sencilla y muy fácil de decir a las gentes, de enseñarlas, pero no hay que complicarse con nuestras inteligencias humanas. Ahí está la verdad, que es la palabra de Dios. Hay que dar esa palabra de Dios a las gentes, sin complicarse con las inteligencias humanas, con los razonamientos humanos, con las filosofías humanas. Porque no hay que demostrar la verdad, hay que mostrar la verdad como es. La verdad no se demuestra, la verdad es. Ya está demostrada por sí misma. No se llega a la verdad por un razonamiento lógico. Ahí está la verdad. Y no hay que estar razonando para llegar a la verdad. Hay que quitar razones y entonces se encuentra la verdad. El que tiene una fe intelectual busca una razón para apoyarse en esa razón y así creerse firme en la verdad. Es una fe pobrísima, una fe debilísima, una fe que nace en el entendimiento humano. El que cree en la verdad sin más no busca ninguna razón para apoyar su fe, para apoyarse en la verdad. Es la verdad la misma base de su creencia. No es un razonamiento lógico, racional. Es la misma verdad, la fuerza de su vida. Y de esa fuerza vive. Y de esa fuerza tiene inteligencia, toma inteligencia, saca otras verdades distintas a la verdad. Pero hoy la gente no atiende a la verdad porque está en sus razonamientos, en sus inteligencias, quiere demostrarlo todo, quiere razonarlo todo y después se lían totalmente en las vidas. Hay que tener las ideas claras de dónde está la verdad, de lo que es la verdad, de cómo enseñar la verdad, de cómo saber hablar la verdad. Porque si la verdad es Cristo, entonces cuando se enseña, hay que enseñar a Cristo mismo. Si la verdad es Cristo, cuando se habla, hay que hablar con la misma boca de Cristo. Si la verdad es Cristo, entonces hay que vivir como Cristo vive. Aquel que se pasa el día dando razones y razones sobre la verdad, ni enseña la verdad, ni vive la verdad, ni obra la verdad. La verdad es antes que naciera, que existiera cualquier pensamiento humano. Y la verdad es, aunque ninguna razón humana se ponga a pensarla en ella. Ahí está la verdad, solamente hay que contemplarla. Solamente hay que vivirla, solamente hay que obrarla. Quien contempla la verdad puede después enseñar esa verdad sin ningún problema a las gentes. Sabe transmitirla sin complicaciones de inteligencias humanas. Sabe llegar a los otros de una forma sencilla en la mente, con ideas sencillas, que las entiende todo el mundo. Y por eso quien entiende la verdad, quien vive la verdad, sabe hablar con todo el mundo, así sean fariseos, así sean hipócritas, así sean judíos, budistas, musulmanes, etc. Y sabe transmitir esa verdad sin más a la otra persona. Porque no hay que imponer ninguna verdad, hay que enseñarla, hay que mostrar la verdad como es, hay que mostrar el camino de esa verdad que es siempre camino de liberación, camino de salvación para el alma. La dificultad no está en entender la verdad, sino en caminar el camino que enseña esa verdad. Al ser un camino de cruz, de desprendimiento, de renuncia, entonces ahí viene el problema para los hombres. Como el hombre no quiere cruz, no quiere renunciar, no quiere desprenderse de su vida humana, por eso le cuesta seguir el camino de la verdad y empieza a coger pensamientos, ideas, sentimientos, empieza a vivir de otra manera a como es la verdad. El problema del hombre es la obediencia a la verdad. Conoce la verdad, pero no quiere someterse a esa verdad, porque esa verdad le muestra un camino que no es un camino humano, sino que es un camino espiritual en la vida, que muy pocas almas, muy pocos hombres lo quieren andar como es. Es el camino del espíritu, el camino de la inteligencia divina, inteligencia que no es como la de los hombres, no es racional, no es humana. Y aquí está siempre el problema de los hombres, la obediencia. Por eso el primer hombre no obedeció a Dios. Ese fue su pecado. La desobediencia, la rebeldía, y ahí está todo. El primer hombre conocía la verdad, entendía la verdad, no tenía necesidad de buscar ninguna razón en su inteligencia para apoyarse en la verdad, tenía la verdad, vivía esa verdad, obraba esa verdad y sin embargo no obedeció la verdad. Obediencia a Dios, sometimiento a Dios, obediencia a la verdad. Y por eso engendró un hijo cuyo pecado principal es matar a su hermano, el fratricidio. Si no se obedece a Dios, el fruto de eso es matar al hermano, no amar al hermano. Hoy día los hombres no se aman a sí mismos porque nadie obedece a Dios y entonces todos se inventan el lenguaje del amor fraterno, la fraternidad universal, que es la gran fábula que todo el mundo sigue hoy. Incluso muchos católicos, muchísimos católicos, porque no obedecen la verdad, no obedecen a Dios. El primer hombre no obedeció a Dios, el fruto de esa desobediencia es no hay amor entre los hombres, el odio entre los hombres. Y por tanto, quien obedece a Dios, quien ama a Dios, entonces también ama de forma necesaria a los hombres. Pero quien no obedece a Dios, odia de forma necesaria a todos los hombres. Estamos en un mundo en donde la caridad se ha enfriado, no hay amor entre los hombres, hay un lenguaje vacío de cualquier verdad, un lenguaje sentimental, los hombres andan perdidos en sus estupideces de la vida y se creen que aman y pretenden querer estar unidos odiándose a sí mismos como se odian. El odio entre los hombres viene porque los hombres no obedecen la ley de Dios, no cumplen con los mandamientos de Dios, sino que se pasan la vida imponiendo sus reglas, imponiendo sus leyes, y que todo el mundo los siga porque son personas respetables, personas con poder, personas con dinero, personas con fama en el mundo. Y así vive el mundo de hoy. La mayor parte de la humanidad les importa muy poco la verdad, les importa muy poco Cristo Jesús, les importa muy poco la obra de Cristo que es su iglesia, les importa muy poco la humanidad, les importa muy poco el amor al prójimo, solamente están interesados por sus negocios en la vida, por sus pensamientos en la vida, por lo que ellos son y nada más. Y la gente vive así, dando culto a su mente humana, dando culto a su lenguaje humano, dando culto a su filosofía en la vida, a su teología en la vida, dando culto a su locura en la vida. Hay que enseñar la verdad a las gentes, que es enseñar al mismo Cristo. Y para enseñar a Cristo hay que ser otro Cristo, hay que vivir a Cristo mismo en nuestras vidas. Lo demás es solamente eso, un entretenimiento mediático que gusta a todo el mundo, pero que no produce ningún fruto para salvar ni para santificar las almas.